¿Qué tenemos ahora? Tenemos una actividad más que... ¿Qué recomienda la bulla para este fin de semana? Ir a no la palta. Harinas. No comer harina. Palta Periferia Vegana es lo que recomienda. Que es una feria hermosa, hermosa, vegana, que se realiza, que lo van a realizar ahora en este sábado. Y para eso tenemos la voz de Fede, uno de sus integrantes, que nos va a contar, nos cuenta de qué se trata esta feria. Hola, soy Fede, integrante de Palta Periferia Vegana. Les queríamos invitar este sábado 7 de septiembre a las 17 horas a una nueva edición de la Feria de Palta, que se va a realizar en Chacabuco 339, en Casa Azul. Es Chacabuco entre 25 de mayo y 9 de julio. A partir de las 17 hasta las 22:30 horas vamos a estar haciendo la feria, que tiene la particularidad de ser una feria vegana, a donde podrán encontrar comidas y bebidas, también cosmética vegana y mucha información sobre veganismo, que es una ética que busca excluir todo sufrimiento, maltrato, muerte, explotación de animales e insectos del día a día, ya sea en la comida, ya sea en la vestimenta, sea en la cosmética, sea en el entretenimiento o en cualquier ámbito. Y la feria tiene esa particularidad, donde invitamos a todas las personas que estén interesadas en conocer qué alternativas veganas hay en San Luis y conocer un poco más de información sobre esta forma de vida. El sábado 7 de septiembre a las 17 horas les esperamos. Está hecha la invitación para Palta Periferia Vegana, que es esta colectiva de acción ideológica política que se propone generar un punto de encuentro entre personas interesadas en la filosofía de vida vegana con el objetivo de difundir el veganismo y facilitar productos libres de crueldad animal. Así que dense una vueltita. Voy a tratar de ir. Muy bien. Voy a tratar, no es... seguro, pero bueno. A veces desde acá del barrio cuesta irse hasta el centro, sí. Pero después de haber trabajado toda la semana. Pero bueno, vamos a intentar darnos una vuelta. Y vamos a probar la comida. Eso, tal cual. Bueno, como decimos siempre, está bueno conocer otras formas de entender el mundo, más allá de las que nos metieron en la cabeza desde cuando fuimos chiquites. Esta, el veganismo, es otra forma hermosa de entender el mundo. De cuidar nuestro cuerpo. De cuidar nuestro cuerpo y cuidar el mundo en general, porque es esto de entender que podemos vivir sin generar crueldad a los demás seres vivos. Exacto. Pero bueno, que es un proceso difícil en este sistema capitalista donde se nos enseña a siempre maltratar al que consideramos inferior, en este caso los animales o cualquier otra persona. Así funciona este sistema y el veganismo propone una mirada crítica a todo esto, que no es solamente no comer carne, sino entender que podemos funcionar en una sociedad un poquito más linda. Pero bueno, hay que desandar mucho, para ello está esta feria, donde uno va y se informa un montón de cosas y se encuentra con que podemos armar otro mundo.